Hola, bona tarda. Bon migdia. Bon migdia. Bon migdia. Sentim el retard, però tenim problemes tècnics per variar. Però benvinguts a Bilis Literària, al 104.5 de Ràdio Bronca. Aquí estem amb la Cris. Hola, Cris. Hola, bon dia. I l'Héctor. Bon dia. I jo mateixa. Hola, la què tal? La Laia, Yeah. Molt bé. Doncs ara, avui tenim un dia bastant especial. Avui hem vingut a parlar d'un personatge de les lletres del nostre país bastant interessant. Quin és el nostre país, Cris? Bueno, això és una pregunta que paso palabra. Vale, otro dia lo retomamos. Otro dia ja nos pondremos feroces con esto. No, però és un personatge molt interessant i bueno, jo crec que, no sé... És un univers. Intentarem fer un petit esbós de lo que ha sigut el seu pas per les lletres perquè és impossible abastar-lo. És un cometa gigantesco. Tu què penses, Héctor, d'aquest personatge? Bueno, penso que és molt controvertit, no? Com diria ell, diu España l'ha tomado conmigo como Hitler con los judíos, no? Sí, estic capficada amb aquest tema, eh? Sí, era una confrontació amb Espanya, com el títol aquest del seu llibre diu Sobre Espanya i altres poemes no d'amor. Uh-huh. Sí, comentarem el... Ui, tenia el micro baixat, nois, ho sento molt. Comentarem una mica d'aquest llibre. Us deixo amb una cançó de... Un moment. Encara no hem dit qui és el personatge, no? El diem o deixem que la cançó lo desvele? Deixem que l'audiència ho descobreixi. Vale. Sí, a veure qui... Qui ho encerta? Potser podem dir al final del programa. Jo crec que després d'aquesta cançó quedarà quasi... Bueno, A veure. Sí? Sí, intro. Al amanecer, cuando las mujeres comían fresas crudas, alguien llamó mi puerta diciendo ser y llamarse Leopoldo María Panero. Sin embargo, su falta de entereza al representar el papel, sus abundantes silencios, sus equivocaciones al recordar frases célebres, su embarazo cuando lo obligué a recitar a Pound y finalmente lo poco gracioso de sus gracias, me convencieron de que se trataba de un impostor. Inmediatamente hice venir a los soldados. Al amanecer del día siguiente, cuando los hombres comían pescado congelado, y en presencia de todo el regimiento, le fueron arrancados sus galones, su cremallera, y arrojado a la basura su lápiz de labios, para ser fusilado poco después. Así terminó el hombre que se fingía Leopoldo María Panero. dice del lobo, la grandeza de Satán. Solo la nieve sabe la grandeza del lobo, la grandeza de Satán. Solo en la noche encuentro a mi amada, de noche, cuando más solo, en el llano en que no hay nadie, sino una dama que aúlla, con la cabeza en la mano. Solo en la noche encuentro a mi amada, con la cabeza en la mano. Le ofrezco como el incienso que otros reyes la donaran, mis recuerdos en la mano. Ella me tiende su cabeza y luego, con la otra mano, lenta la noche señala. Solo en la noche, en la hora nona, salgo a buscar a mi amada, y en el llano como ciervos corren veloces mis recuerdos. Tuve la voz, trovador fui, hoy a cantar no sé, trovador, no sé hoy quién soy, y en la noche oigo a un fantasma, a los muertos recitar mis versos.